recurso, digamos, que con el cual le contamos de parte del Estado. O sea, eso nos traería un montón de complicaciones porque trabajamos con 100 pibes de la zona de la Franja, denominada zona de la Franja. Hemos sido llamados por el organismo de niñez para trabajar con los famosos pibes de la 90. Hemos sido llamados por ellos. Hemos presentado una nota a Pilar Molina hace más o menos 3 meses y la respuesta es la baja del convenio en junio. Así que por eso, bueno, nos hemos autoconvocado con distintas organizaciones y no solamente estamos preocupados por lo que pasa con el Teatro del Galpón, sino obviamente preocupados por lo que pasa con la niñez en toda la provincia y en La Plata, como bien dijiste vos. Y no es que buscamos la solución para nuestra organización, sino para todos los niños y todas las organizaciones, ¿no? Básicamente eso. Se nos avisó vía telefónica y nos dijeron que en una semana nos iba a llegar un telegrama que aún no nos ha llegado. Pero bueno, entonces estamos como moviéndonos y viendo con otras organizaciones qué cosas hacer en conjunto en función de esto. Aún no tenemos, digamos, la notificación formal. Oficial. Uh-huh. Antes de hablar de las medidas que se estuvieron pensando en estas reuniones de los últimos días, me gustaría que me cuenten un poco el diagnóstico. Es decir, de qué situación se parte para pensar después alternativas, ¿no?, como de lucha para mejorar esa situación. Bueno, para empezar tenemos que hacer poner, creo yo, un poco en contexto de país, la situación de la niñez, de nuestra patria, de nuestra matria, de nuestro estado. Ser niño, niña o adolescente en nuestro país es pertenecer a un sector de la sociedad que es patente que no es el sector más privilegiado en este contexto actual de país y con este gobierno que está llevando adelante determinadas políticas que tiene a este sector en particular, con el cual nosotros venimos trabajando desde hace mucho, nosotros digo en representación de las organizaciones que conformamos este colectivo de niñez, de niñeces, como dicen algunos compañeros, y claramente estamos viendo, como le ha sucedido a los compañeros del Galpón, y como le viene sucediendo a otras organizaciones, que es una práctica habitual de este gobierno actual, avanzar y ver qué pasa. Avanzar con el llamado telefónico para ver qué respuesta existe. Avanzar en determinados puntos del país, como sucedió en Tandil, con un montón de organizaciones en las cuales se les fue avisando que en virtud de que los chicos no iban 8 horas a las instituciones, le iban a pagar la mitad de las becas. Avanzando para ver... Bachillerato de adulto. Podemos hacer un catálogo de todas estas insinuaciones que tienen como finalidad, creo yo, ir viendo a ver cómo reacciona y cuánto suenan determinadas medidas. Son globos de ensayo, pasan. Exactamente, globos de ensayo. Y si no, marcha atrás. Uh-huh. Y bueno, muchas otras oportunidades. Pertenecer a este colectivo, ser niño, niña y adolescente, es recibir una respuesta que básicamente en este momento está pasando por una doctrina de la doctrina Chocobar, lo podemos decir de alguna manera. Una doctrina represiva que tiene a los niños, niñas y adolescentes en el foco de un conflicto que trasciende el trabajo de las organizaciones y que tiene que ver con una política del Estado básicamente represiva. Entonces, creo que un diagnóstico general podría ir por este lado. Después tenemos las situaciones particulares de cada una de las regiones. A nosotros nos toca la región La Plata, pertenecemos a la provincia de Buenos Aires, y bueno, y la provincia, con el organismo de niñez provincial, está también en esta línea y está afectando líneas de trabajo que básicamente son contradictorias, porque como acaba de decir la compañera, se individualiza la problemática, se recurre a las organizaciones y después, por problemas presupuestarios, por administración y por ser la niñez en la provincia, no un tema a solucionar con políticas sociales, que es lo que debería hacer, y llevar a este sector a ser un sector privilegiado de la sociedad, sino que será la respuesta punitiva. La respuesta punitiva con la criminalización de los niños, con todo un ataque mediático en este sentido, y poniendo al niño como un foco de conflicto en la sociedad, y no como un espacio, un colectivo que hay que darles respuestas en clave de derechos, ¿no? Respuesta en clave de derechos que sean una respuesta integral a las problemáticas de infancia. En los territorios concretos en los que ustedes trabajan, ¿en qué cosas específicas notan de 2 años a esta parte, cosas bien concretas, que la situación de niños, niñas y adolescentes se ha ido deteriorando? Sí, por ahí podemos notar mayor presencia de pibes saliendo a laburar, no concurriendo a la escuela, una gran deserción escolar también, o sea, no hay una continuidad y no pueden sostener ese espacio que por ahí es de referencia también para ellos y para ellas. A la vez, cómo va aumentando la cantidad de niños y niñas que concurren, en nuestro caso al Teatro del Galpón, entendiendo que por ahí es un espacio que de referencia, de contención, en donde ellos se sienten protagonistas, y es ahí donde también traen un montón de problemáticas que cotidianamente los atraviesa. Por ahí también, o sea, no lo vemos únicamente en la situación de la niñez, sino en la de sus familias, la desocupación, la falta de trabajo, un aumento también de la del trabajo negro, de esas irregularidades. Sí, más consumo problemático, cada vez a menor edad, digamos, en función de lo que decías Chelo en función de lo que decía Chelo, pensaba en esto de la niñez, ¿no? Que nosotros, bueno, creo que todos tenemos esta visión de la niñez, de que no son los niños no vienen de un paracaídas, digamos, hay una familia atrás, y esa familia está atravesada por todas estas situaciones de crisis que estamos nombrando, y bueno, sus familias al estar sin laburo, con laburo en negro, con distintas problemáticas que cada vez se ven más agravadas con esta lógica estatal de este gobierno en particular, eso repercute obviamente en los niños. Y bueno, por ahí esto, ver a la niñez como algo más global también, que atrás de esos niños hay una familia y unos padres, o bueno, un referente adulto que está en una situación también agravada, y que bueno, no se tiene en cuenta eso tampoco, ¿no? Entonces como que es muy difícil, y sí, se delega en su momento se delegó, se terciariza en las organizaciones sociales todo lo que el Estado no hace, y ahora bueno, quita porque ellos están pensando, digamos, en campaña, digamos, entonces quieren focalizar todo su laburo en ciertos sectores. Entonces, bueno, desconociendo todo el laburo que se viene haciendo y desconociendo la referencia que tienen los pibes con estos lugares con los cuales se están referenciando, ¿no? ¿Vos sugerís que van a desfinanciar a las organizaciones para reemplazarlas con un trabajo propio que tiene una finalidad política? No sugiero, en realidad, bueno, vamos a decir, estamos en campaña política y se sabe que ese, no creo que sea destinado todo el dinero, digamos, porque ellos creen que las cosas funcionan sin dinero, entonces se bajan programas y los programas que funcionan no son sustentados económicamente, por los cuales no funcionan bien o dejan de funcionar. Por eso, bueno, en todos los ministerios se están dando de baja un montón de programas, y un montón de esos son de niñez, el SAE que maneja ahora en los municipios y de la manera que los maneja. O sea, no lo sugiero porque se sabe, bueno, muchos manejamos la información de que o sea, lo que ellos piensan es trabajar en lugares o en villas de emergencia propagandísticas, les llamo yo, como Villa La Rana o Villa Itatí. Entonces, bueno, son como 5 lugares puntuales donde... Lugares emblemáticos, sí que... Claro, lugares, no es lo mismo decir trabajamos en Villa Alba o, o El Carmen, que trabajamos en Villa La Rana o Villa Itatí. Entonces, bueno... Sí, por ahí eso también acompañado de lo que decía el compañero, el aumento de las políticas más represivas, la militarización de los barrios, mayor presencia policial en la calle, y bueno, cómo esas fuerzas responden también hacia los niños y a las niñas, hacia la juventud. Sí, obviamente, en este punto no podemos dejar de mencionar el trágico suceso de Tucumán, con la muerte de Facundo, con esta... Que es algo que tenemos, que por lo cual tenemos que alzar la voz cada vez que podamos, y que es un símbolo en esto que estamos planteando, en esto que hoy estamos acá sentados conversando. Es, digamos, el punto cúlmine de una situación que está enmarcada dentro de políticas represivas. Y cuando eso llega a tocar a la infancia, con este trágico suceso, lo vemos y lo sentimos y se nos hace carne, ¿no? Aquellos que tenemos sensibilidad social y que estamos trabajando con la niñez y o no, o simplemente comprendemos que es un sector vulnerable al cual hay que aportar. Del otro lado tenemos otra Argentina que fomenta, que aplaude y que de alguna forma está respaldando estas políticas y bueno, creo que la única forma de visibilizar esto, o por lo menos poner en tensión estas dos realidades, es charlándolo, hablando, usando todos los medios posibles, y obviamente creo que estas batallas se empiezan y se terminan en la calle, ¿no? Con la movilización, haciendo visible, protestando, estando en los lugares donde estas cosas se discuten, y si no hay lugares donde se discutan, generarlos con la presión social. Creo que ese es el camino para por lo menos intentar que esto se ponga en el tapete y discutirlo seriamente, como por ejemplo ha propuesto la Comisión Provincial por la Memoria, que se declare una emergencia en niñez en la ciudad de La Plata, con fundamentos muy sólidos que compartimos desde ya, y creo que hay que avanzar en este sentido, no solamente con esa acción, apoyándola, sino replicando otras desde los distintos colectivos, como los que conformamos acá con los compañeros, en esta asamblea, mesa que reúne a las organizaciones. Hay una parte de la sociedad, decía Chelo, que aplaude, ¿no? Este modus, esta forma que tiene la cana ahora, pero también hay gente que participa, ¿no? El pibe este que linchan los vecinos por robar un celular, y ahí también uno se pone a pensar, ¿no? Bueno, más allá del aplauso, también la participación de algunos vecinos en toda esta locura. ¿Cómo es la articulación de los espacios, del galpón en particular y de Pantalón Cortito, con los vecinos, con las vecinas de los barrios donde están? Por ahí, pensando en lo que vos decías, cuando lo estabas diciendo, bueno, me preguntás con los vecinos y demás, pero también pensaba, o sea, voy a responder las dos cosas, pero pensaba en los medios de comunicación, ¿no? Como los medios de comunicación, ¿por qué la gente reacciona como reacciona? Porque muchas veces, o sea, no todos tenemos en la misma mirada y no todos tenemos en trabajo territorial. Entonces, muchas veces la gente compra lo que la televisión o los diarios venden. Entonces, bueno, es esto de criminalizar al pibe, de que el pibe es el problema. O sea, entonces se va al último eslabón, digamos, bueno, el pibe de Link, sí, el pibe de Link, el pibe se droga, sí, el pibe se droga. Bueno, hagamos mierda al pibe, bajemos la edad, o sea, a los 4 años, porque cada vez se va a bajar más. Entonces, pensaba en eso. Digo, y en función del trabajo que hacemos en el barrio, bueno, en realidad me parece que no hay mucha gente en el barrio, digamos, en donde trabajamos nosotros, que tenga esta mirada así, con respecto a los pibes, de que porque por lo general todas las familias, en menor o mayor grado, viven en esta situación y la viven en carne propia. Esto de estar sin laburo, de o sea, todas las vulneraciones que uno se puede imaginar, o sea, la falta de documentación, la falta de servicios de salud, la falta de escolarización de los pibes, todas estas cosas. Entonces, todos lo sufren en mayor o menor grado, entonces no hay, digamos, somos bien recibidos en los barrios en los que vamos, por ahí cuando vamos a la 90 y vamos con el auto y qué sé yo, los pibes se suben y tenemos buena recepción con las familias, somos bien recibidos, y no nos ha pasado, digamos, en el barrio de tener sí lo sabemos a nivel, digamos, La Plata, que sí, esto sucede, y que se ve a la niñez como, bueno, los monstruos que hay que destruir, porque, bueno, pero no nos pasa esto, digamos, por lo menos en el lugar donde nosotros laburamos no hay esta mirada, no sé, mis compañeros qué piensan, pero creo que no. O sea, no hay esta mirada hacia los pibes, Al contrario, o sea, tenemos mucha recepción, somos como un referente, vienen, se acercan, no nos pasa esto, digamos. Uh-huh. Sí, en distintos espacios, que nosotros por ahí pertenecemos a otros espacios, y en esos espacios sí, hay esta discusión y esta cosa de criminalizar, de esta cosa punitiva contra los niños y adolescentes, pero no precisamente por ahí en el barrio donde laburamos. La gente por ahí suele ser más solidaria o no se mete. Pero no nos pasa esto. ¿Y Pantalón, con la historia, con la larga historia? Sí, bueno, nosotros, tanto como la obra de Cajade, tenemos más de 25 años instalados en el sector oeste, sobre todo en nuestro trabajo más fuerte de la ciudad, y bueno, de un tiempo a esta parte, corto, desde hace más o menos 3 años, venimos retomando un trabajo que en algún momento dejábamos, que era dar una atención, o sea, solucionar un problema directo como es el tema alimentario. Uh-huh. Incursionamos en los barrios más alejados de nuestra sede, Malvinas, El Futuro, uh-huh. Las Quintas, la parte de Los Hornos, con cuatro merenderos, específicamente para atender la situación alimentaria. Uh-huh. Algo que no era prioridad para nosotros ni para muchas otras obras, que en algún momento, en el momento en que nacimos, por allá por principios de finales del 80, principios de la década del 90, era una prioridad, y lo primero que había que hacer es llenar la olla, sí, dar una caricia, acomodar un guardapolvo y partir desde ahí el trabajo. En los últimos años habíamos tomado otros rumbos, habíamos incursionado más que nada en cuestiones que tienen que ver con el arte, cuestiones que tienen que ver con la formación en oficios, cuestiones que tienen que ver más con completar humanamente a las personas que son beneficiarias de la institución o que caminan, transitan. Y bueno, lamentablemente tuvimos que retomar aquella cuestión que creíamos saldada y dar una copa de leche todas las mañanas o todas las tardes, un refuerzo de merienda, porque como decían los compañeros que describen la realidad de los barrios, esas cuestiones se hacen cada vez más patentes, y hay que salir ahí a apagar ese incendio, por graficarlo de alguna manera. Y la respuesta de la gente, es como decía recién la compañera, es muy solidaria. Nuestros barrios están llenos de un potencial de organizativo en germen, porque la solidaridad está de base en nuestro pueblo. Y sobre todo cuando estas cuestiones nos aprietan y el agua nos empieza a llegar a las narices. Y la presencia de compañeros que van, que pisan el barrio, que están, que son conocidos, que se vuelven referentes y que dicen, bueno, en aquel lugar, abajo de aquella planta, en aquella canchita, en la casa de la vecina, está pasando algo, los pibes con determinadas situaciones problemáticas se van acercando, por lo menos van teniendo esa referencia, y bueno, y como decía el cura Cajade, lo que transforma es el amor. Uh-huh. Entonces, cuando uno va con esas consignas a los barrios, cuando nuestros compañeros que van a hacer los talleres de murga, que van a hacer los talleres de artes plásticas, que llevan esas cuestiones a los barrios, hacen que se genere algo nuevo, y desde ahí creo que se puede construir, transformar esos barrios y transformar esas realidades de esas personas. Sí, comparto que hay esperanza. No es todo tan mal. Vos decías hace un rato que en estas reuniones que se estuvieron haciendo, se habló de dar respuesta a la crisis y que se coincidió en que la mejor respuesta era la movilización. ¿Hay algo concreto decidido? ¿Hay acciones ya organizadas que tengan fecha, o que por lo menos, aunque no tengan fecha precisa, ya van tomando forma a partir de la asamblea de niñez? Yo justo no fui a la primera, pero no sé si alguno... Yo me fui antes. Bueno, pero bueno, han socializado los compañeros un resumen, y acá la compañera... No, bueno, por ahí sí se remarcó mucho esto, la importancia de salir a la calle, de visibilizar todo lo que está sucediendo en materia de niñez. Estamos pensando en una concentración, aún no está muy definido el horario, pero para el miércoles 28, si no 28, la idea es hacer una radio abierta, en donde por ahí las distintas organizaciones que participan de esta asamblea puedan contar un poco qué es lo que hacen, a quiénes, las edades que contemplan, no sé, las actividades que hacen adentro, y también, bueno, socializar la situación más nacional, general. Así, ¿dónde se haría la radio abierta? Plaza Moreno, si no me... Sí, en principio sería en frente de la municipalidad, sí. Porque bueno, también hay una cuestión, como decían, acaban de decir hace un ratito, la cuestión mediática tiene mucho que ver en la instalación de la niñez como un problema al cual hay que dar una respuesta punitiva. Entonces, las radios comunitarias tiramos para un lado. Bueno, un saludo a los compañeros de FM Raíces que también están transmitiendo. Nosotros desde Pantalón Cortito con FM Raíces, Futura, bueno, todas las radios que formamos parte de Farco, aquí en la ciudad de La Plata. Y del otro lado tenemos otra realidad también, la realidad de los medios hegemónicos, de los cuales tenemos un representante aquí en la ciudad de La Plata, un medio gráfico, que está instalando fuertemente y sin ningún disimulo esta temática de esta forma. Otra vez. Entonces, además, ¿no? Otra vez, además, ya hemos tenido la experiencia. Entonces, esa es una de las cuestiones que queremos visibilizar también. Queremos visibilizar específicamente la problemática del galpón y de otras organizaciones que también están siendo amenazadas con la quita del subsidio por parte de niñez de la provincia, y bueno, y algunas otras cuestiones que se charlaron pero que todavía están por definirse con respecto también a las organizaciones, pero la idea es hacer esta movida el día 28, aprovechar esta semana que tenemos la conmemoración del golpe cívico eclesiástico militar, para convocar también a las organizaciones hermanas de derechos humanos y hacer una concentración como replicando la de la consigna del hambre es un crimen, que fue la última gran convocatoria que se hizo aquí en la ciudad de La Plata con mucho éxito, y bueno, y hacia allí ir para definir un poco y para seguir sobre todo fortaleciéndonos como colectivo. Más de 6 cuadras muy apretadas de gente que para ese medio gráfico que vos mencionabas dieron como resultado una notifoto, que le decimos, es una pequeña fotito en una página interior con un epígrafe. Esa fue toda la repercusión que para ellos tuvo esa marcha, que fue realmente multitudinaria, muy linda, que confluyó en Plaza San Martín, frente a la gobernación, porque muchas de estas becas y de estos programas dependen de provincia, ¿no? Exactamente. Claro, del organismo. Sí, por eso cuando nosotros preguntamos o estamos averiguando a ver cuántas organizaciones son, se manejaba entre 86, 100, 150, y el tema es que algunas tienen en convenios municipales. Entonces, bueno, a nosotros no nos importan si los convenios son municipales o provinciales. En definitiva, bueno, es un avasallamiento contra la niñez, y son 150 más o menos a las organizaciones que se le estarían pensando en darle de baja los convenios. Yo, perdón, pero me quedé pensando un poco en lo que decías, Chelo, con respecto a esto de visibilizar. Creo que lo que nosotros queremos visibilizar, más allá de nuestro laburo que está por detrás de la importancia, ¿no?, de los pibes, es esto. Los pibes hoy son protagonistas, digamos, de la sociedad y cierto sector de la sociedad, y estos medios que estamos diciendo nos pone a los pibes en un lugar protagónico, en un lugar protagónico totalmente negativo, y esto es lo que quieren instalar. Y creo que nosotros, todos los que laburamos desde estos lugares, lo que queremos es que los pibes tomen un lugar protagónico positivo. Entonces, visibilizar esto, que la así sea una fotito que saquen, pero hay gente en la calle, se pueden, la gente ve, o sea, es sacar a la calle lo que hacemos paredes adentro, sacar a la calle que vean que los pibes no son eso que dicen, que los pibes son capaces de hacer un montón de cosas, que los pibes son protagonistas, pero son protagonistas desde otro lugar, y creo que es esto, poder mostrar esto, más allá del avasallamiento y todo, que los pibes son protagonistas, pero no protagonistas como los quieren hacer ver los medios hegemónicos y como lo quiere hacer ver un sector de la sociedad, sino que tienen otra posibilidad y que son protagonistas, de hecho, de un montón de cosas positivas, y eso es lo que queremos mostrar también. Uh-huh. Yo recordaba que recién mencionaban a la Comisión Provincial por la Memoria, que está haciendo un planteo de declarar la emergencia respecto a la situación de la niñez, que cuando Carlitos Cajade se incorporó como miembro activo de la comisión, formó parte de una delegación que, así como el Comité contra la Tortura, visita las cárceles de los adultos para ver en qué condiciones se encuentran. Recorrió los distintos institutos de menores junto a la hermana Marta Peloni, el fiscal fallecido Hugo Cañón de Bahía Blanca, y hablaron con los pibes, y Carlitos salió llorando y dijo: son exactamente igual que mis chicos, la única diferencia es que a ellos nadie les dio una oportunidad. Exactamente. Y fue eso realmente tremendo, nunca lo olvidamos, porque él sabía que muchos de los chicos que llegaron a su hogar estaban al borde del consumo o delinquiendo, ¿no?, por salir de caño, etcétera, etcétera, porque no tenían ninguna clase de contención. Como decíamos en la editorial de hoy, él lo sintetizaba en una frase brillante, decía: los chicos se vuelven humanos cuando crecen en condiciones humanas, y salvajes cuando se crían en condiciones salvajes. Entonces, de lo que se trata es de ofrecerle condiciones dignas, esto es esa sobredosis de ternura, que es lo único que los puede salvar, decía Carlitos, es lo que le ofreció su hogar, y muchos pudieron recomponer su vida, salir adelante, tener una familia, tener un trabajo, convertirse en educadores y contenedores de otros chicos que vuelven a pasar por la situación que en su momento tuvieron que atravesar ellos, ¿no? Entonces, él salió desolado repitiendo esas palabras, ¿no? Entre sollozos: son igual que mis pibes, la única diferencia es que a ellos nadie les dio una oportunidad. De lo que se trata, pienso, fundamentalmente, es de ofrecerles esa oportunidad, que la tengan, para que puedan desarrollar toda su potencialidad, condiciones humanas para que sean humanos. Sí, me haces acordar un dibujo famoso que hay, que habla sobre las igualdades, y tenemos el dibujo presenta a dos o tres niños de distintas alturas con tres cajones que quieren ver un partido que está detrás de una cerca, y si repartimos los tres cajones hay uno que queda mucho más alto porque tiene una altura determinada, el otro, y hay uno chiquitito que por más que se suba al cajón no puede ver el partido porque la cerca está más alta. Entonces, esa igualdad entre... hay varios conceptos de igualdad. La igualdad entre iguales es una cosa, pero la igualdad según las características de cada individualidad es otra. Entonces, no podemos decir que está completo, que se está abordando de determinada forma a la niñez, proponiendo una política universal que no contemple las individualidades, porque si no, no estamos hablando de igualdad, estamos hablando de otra cosa. El concepto más importante es ser equitativo, es decir, darle a cada uno lo que necesita, no a todos lo mismo, porque en la carrera de la vida unos largan con ventaja y otros arrastran una mochila muy pesada. Entonces, de lo que se trata cuando uno dice igualdad de oportunidades es que de alguna manera la acción del Estado les dé posibilidades a todos de justamente desarrollar sus potencialidades. Esto no está ocurriendo, estamos retrocediendo en esta materia y realmente es muy preocupante. Hay una denuncia ayer hecha también por el bloque del Frente por la Victoria, que no se ejecutó, por ejemplo, el fondo para arreglar las escuelas, ¿no? Hablábamos la semana pasada de la escuela de 7643 que se quemó el año pasado, no se puso ni un ladrillo. Digo, esto se ve, como decía Chelo hoy, también en muchos ámbitos, ¿no? La niñez y la adolescencia no solo tiene la desprotección habitual histórica, sino que ahora también pareciera ser eso, ¿no? una especie de... El cierre de escuelas rurales, de los programas para adultos, del plan FINES, etcétera, etcétera, ¿no? Los CAS, toda la política socioeducativa que había, que también contenía a los pibes de los chiquititos y los grandes, los fines de semana en las escuelas, tampoco está funcionando. Bueno, pareciera ser esto, ¿no? La moneda de cambio, y en cada, como decía Mariana, en cada campaña se baja un poco más la intención de bajar la edad, sí. Y pidiendo la baja y la pena de muerte, ¿no? Cada vez más, más agresivo. La semana pasada hablaba con una integrante de una de las organizaciones que tiene esta amenaza de que les quiten las becas. Ellos hacen talleres literarios, y como producto de ese taller literario surgió un chico que escribe maravillosamente, que ha resultado toda una sorpresa, y se enteraron que el intendente Garro visitaba la casa del chico con toda su familia, iba con todo su equipo de comunicación a tomar imágenes, a fotografiarse y a colocar en todas las redes sociales este caso, que en realidad es producto de los talleres que realiza esta organización, sobre la que pesa igual que sobre ustedes la amenaza de quitarle las becas. Pero mientras tanto están capitalizando políticamente eso como si fuera producto de una acción propia, ¿no? Sí, es como que las organizaciones fueron como utilizadas, usadas. En su momento, cuando el Estado necesitó, tercerizó, por ejemplo el caso del Galpón, nosotros tuvimos que hacernos cargo de los chicos de la 90 que nombraba Mariana. Creo que hubo el juez Arias, creo que no. Que, claro, fue la mega causa del juez Arias, donde, bueno, por esta... el abandono que había de la niñez y estos chicos deambulando por las facultades, es que... Claro, hubo una intimación del juez, bueno, que hace niñez, recurre a organizaciones para que se hagan cargo del trabajo que tenían que haber hecho ellos. Entonces, de alguna manera fuimos utilizados, porque cuando les servimos, nos llamaron, nosotros nos hicimos cargo de estos chicos y ahora responden de esta forma, sacándonos los convenios. O sea, ¿qué va a pasar con estos chicos? Uh-huh. Y si hacemos un cálculo, son 100 organizaciones, un promedio de, no sé, 80 chicos en cada organización, ¿cuántos chicos tenemos que van a quedar sin nada? Sí, obviamente ellos saben que no es que van a quedar sin nada. Creo que eso está dentro de sus cálculos, ¿no? Por supuesto. Sí. Esta es una cuestión de prueba y ensayo y error, ¿no? Uh-huh. Como decías vos al principio, vos, no me acuerdo quién decía... Es esto, es ver, a ver, bueno, hago el llamado y tanteo a ver cómo reacciona tal o cual organización, y en función de eso vamos avanzando, vamos retrocediendo. Obviamente nosotros no vamos a retroceder, vamos a avanzar, avanzar y avanzar. Nunca vamos a retroceder por los pibes, así que es esto lo que decía Carlos y lo que decían hoy ustedes. Gente, nos pasamos un poquito del tiempo que teníamos propuesto para esta charla, pero obviamente que lo vamos a repetir. Calculo que la semana que viene, antes del 28, vamos a hacer algo similar. Espero que puedan también. Les agradecemos mucho por haber venido acá, porque siempre es más lindo, ¿no? Charlar así, y que por teléfono por ahí se pierden algunas cosas, y está bueno charlar. Dedicamos un rato largo. Gracias. Pero no alcanza, ¿no? Cerramos con la convocatoria, entonces. El miércoles 28, inmediatamente antes del feriado largo de Semana Santa. Exacto. En Plaza Moreno, radio abierta a partir de las 14. Seguramente sea a partir de las 14. A partir de las 14. En nuestro próximo programa, claro, la semana que viene, precisiones. Exacto. De las organizaciones que van a convocar, y el horario correcto, y a quienes se llama a participar. Entonces, pero en principio, radio abierta a partir de las 14 en Plaza Moreno, las distintas organizaciones que forman parte de la Asamblea de Niñez de La Plata, para afrontar esta etapa de crisis mediante la movilización y la visibilización de todo lo que está pasando. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Un saludo a la gente de Molaquete, y bueno, a salir para adelante y a luchar, hermano. O sea, este político no sabe nada. No sabe nada. ¿Estamos? ¿Usted va a ir a la radio abierta Voy a pensar. Le vamos a dejar una sillita ahí preparada por si quiere, si quiere tomar presencia. Voy. Bueno, listo, confirmado. Dale. Poco pensó. Chelo de pantalón cortito, Camila, Carlos y Mariana, muchísimas gracias de vuelta. Muchas por haber venido. Gracias, gracias a ustedes por venir, ¿eh? Seguimos un ratito más, negro, ¿con qué? Con la puse de radio. Faltó él. ¡Upa! ¡Ole!